esa historia, ese cuento, esa anécdota que siempre vuelve a tu mente, aunque pasen los años. Aquello que, al recordarlo, dibuja una sonrisa en tu cara. Quedó para la historia. Relatos de nuestros mayores sobre la vida misma. Bienvenidos al programa número 15 de Quedó para la Historia. En esta oportunidad compartiremos una anécdota que nos llegó desde Montevideo, Uruguay, y que está protagonizada por Teresita, una docente de gran trayectoria. Seguramente todos tenemos en nuestra memoria a alguna maestra preferida o aquella que nos transmitió una enseñanza significativa para la vida. Y sobre enseñanzas significativas afirma el pedagogo francés Philippe Merrier. Los alumnos, cuando son grandes, nunca hacen aquello que se les ha dicho que hagan. Hacen aquello que hemos hecho con ellos cada día. En esta historia, Teresita menciona a Cacho Bochinche. Se trata del más famoso programa infantil emitido por Canal 12 de Uruguay entre 1973 y 2011. Sí, estuvo al aire por 38 años ininterrumpidos. Su conductor, Arturo Cacho de la Cruz, es un comediante, actor, presentador, productor y músico argentino que desarrolló casi toda su carrera artística en Uruguay. Ahora sí, los invitamos a escuchar la anécdota que hemos titulado Mucho ruido y pocas nueces. Jugando mucho mejor. Hola Agustín, yo soy de Montevideo, Uruguay. Me llamo Teresita y he escuchado tu programa y me encantaría participar. Te voy a contar una anécdota de cuando yo era maestra en Obra Morto. La verdad que nos habían dicho que podíamos participar en un programa de Cacho Bochinche que íbamos a tener grandes premios para la escuela. Bueno, todo el alboroto de todas las cosas que íbamos a conseguir y bueno, y fuimos dos maestras a participar. La cuestión que participamos y fuimos salvando las preguntas y cuando llegó al final nos dijeron que habíamos ganado el premio. Para todo esto habíamos llevado un señor de Comisión Fomento un camión para llevar los premios que eran heladera y cocina para la escuela. Pero cuando terminó el programa y nos van a dar el premio, resulta que el premio era una pequeña estufa. ¿Qué te parece? Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué me parece, Teresita? Que quedó para la historia el concurso y el camión lleno de ilusiones. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Chau. En Quedó para la Historia, queremos que los adultos mayores tengan la palabra para que cada una de sus historias se encuentre con la tuya. ¿Te gustaría compartir una anécdota? ¿Un recuerdo? ¿Una vivencia? Contáctanos al 011 15 3244 7582. 011 15 3244 7582. O búscanos en redes sociales como Quedó para la Historia Radio.